Edad mediática. Un yo soy 132 no hace primavera. Marco Lara Clark. El documento leído por activistas de Yo Soy 132 durante la concentración del 23 de marzo ante la Estela de Luz en la Ciudad de México aborda genéricamente temas de primera importancia como 1. Su profesión pública de luchar por el cambio. 2. La exigencia de que se resuelvan la miseria, desigualdad y violencia. 3. La convicción de que el sistema no sirve. Y 4. El derecho a la información como condición para ese cambio. Al informar del surgimiento, activismo, agenda y discurso de Yo Soy 132, los medios corporativos, comenzando por Televisa, se han enfocado, sin embargo, en el componente antipeñanietista, antitelevisa y mediafóbico del discurso de algunos de sus miembros, enfatizando en que, sorprendentemente, lo que lo diferencia de la primavera árabe es que no es antigobierno y, en ciertos casos, sugiriendo que tiene un tufo López Obradorista. La más interesante paradoja es que esa manera de aproximación noticiosa de la industria mediática al fenómeno emergente Yo Soy 132 lo reivindica como movimiento en sí mismo y muestra la pertinencia de su lucha discursiva por las libertades de información como condición para resolver los problemas que nos aquejan, como la debacle del modelo económico y de democracia formal, la pobreza, desigualdad, exclusión y violencia. Por supuesto que la industria de los medios noticiosos no hará ante Yo Soy 132 algo distinto a lo que suele hacer cuando informa de los fenómenos sociales, congelarlos, presentándolos estáticos, carentes de energía evolutiva. Esa ha sido históricamente su manera de desgastarlos, acallarlos y contribuir a que se extingan. Y aquí está el punto. No obstante la súbita visibilidad que ha ido adquiriendo, Yo Soy 132 es todavía incipiente, está en proceso de gestación y pueden sucederle muchas cosas. Por ejemplo, 1. Desdoblarse en varios movimientos con diferencias regionales, ideológicas, culturales o socioeconómicas. 2. Diluirse en un ciberactivismo sin consecuencias determinantes en la vida pública, o 3. Erigirse en fuerza de equilibrio democrático, capaz de liderar con otras el cambio que implican las exigencias plasmadas en el documento del 23 de marzo. Sea lo que le depare el futuro, Yo Soy 132 es una esperanza que para solidificar necesita acrecentar su base social dispuesta a la acción ciudadana no solo discursiva y una agenda ambiciosa, asertiva y horizontal. Así propongo reflexionar sobre estos puntos. 1. El mayor problema del sistema de medios no son Televisa, TV Azteca y otros monopolios electrónicos, impresos y multimediáticos nacionales y regionales. Estos son el producto de un sistema autoritario y anacrónico basado en leyes monopólicas y excluyentes impuestas por una estructura del Estado cuyo poder depende justo del control de las libertades de información y expresión. 2. Exigir veracidad, ética y transparencia informativa a unos medios habituados en general a la discrecionalidad en el manejo del bien público que es la información, tiene valor simbólico pero nada más. Antes debe reformarse el sistema de medios, incluido su marco normativo, de modo que se inhiba la existencia de monopolios, se diversifique la oferta y el acceso de medios al público y se propicie que entre dicha oferta tenga igualdad de condiciones los medios ciudadanos, educativos, culturales, comunitarios y públicos. 3. Los códigos de ética son solo listados aspiracionales, donde el medio explicita ante su audiencia los principios que rigen su política editorial. Lo que los medios de noticias necesitan es una reingeniería editorial integral, donde la tematización, acopio, selección, jerarquización, producción y publicación de información se rijan por principios claros y precisos, interiorizados por todos los que participan en el proceso y cuya transgresión tenga consecuencias dentro de cada medio. 4. Los medios corporativos no van a cambiar si la estructura del Estado no se lo impone por vías democráticas y si los ciudadanos no se lo exigimos. En parte, en esto reside la gran importancia de Yo Soy 132. 5. El periodismo es tan pobre en México por esas leyes monopólicas que propician el control de los medios por parte de los poderes reales. Esto nos afecta también a los periodistas. Con los bajos niveles profesionales y la nula exigencia de ceñirnos a estándares deontológicos, es difícil que la sociedad mexicana aprecie nuestro trabajo, un canal para ejercer su pleno derecho a las libertades de información y expresión. 6. El gremio periodístico padece una grave precarización laboral durante la última década, además de violencia inédita. Mientras seamos un grupo vulnerable de la sociedad por las políticas laborales de los medios y porque el Estado es incapaz de garantizar nuestro ejercicio profesional, no habrá periodismo pleno y socialmente responsable. Sistema político autoritario, leyes monopólicas, medios instrumentalizados, exclusión de medios ciudadanos y precarización del periodismo son asuntos ineludibles de una agenda por las libertades de información y expresión, que es la que está tratando de articular Yo Soy 132, movimiento estimulante que podría ser Primavera o no.